Además, cuando se trata de la salvación, hay tres cosas específicas que Dios no puede hacer. En primer lugar, Él no puede perdonar el pecado sin que la pena sea pagada. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, Cristo clamó en agonía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Por cierto, si hubiese sido posible proveer salvación sin Cristo pagar la pena exigida por su justicia, el Padre le habría permitido escapar de la cruz. Sabemos, por lo tanto, que no era posible para Dios salvar al hombre de ninguna otra manera. Incluso, el poder omnipotente y soberano de Dios no pudo simplemente decretar que los pecadores sean perdonados. Este hecho destruye el fundamento mismo de la salvación para los elegidos del calvinismo por solo un simple decreto soberano. En segundo lugar, Dios no puede forzar un regalo sobre ninguno. Este hecho también demuestra que la salvación de los elegidos no puede ser por predestinación. La salvación no puede ser ganada ni tampoco es merecida. Solo puede recibirse como un regalo de Dios. Y el receptor debe estar dispuesto. El regalo no puede ser impuesto por el donante contra la voluntad del destinatario. Finalmente, Dios no puede obligar a nadie a amarlo o aceptar su amor. La fuerza no produce el amor. El amor verdadero solo proviene voluntariamente del corazón. Por la misma naturaleza de dar y recibir, de amar y recibir amor, el hombre debe tener el poder de elegir libremente en su corazón, como Dios lo ha ordenado soberanamente. Si tú creyeres en tu corazón, serás salvo, dice Romanos 10:9. La recepción del don de Dios de la salvación y del amor de Dios, todos en y a través de Jesucristo y su sacrificio por nuestros pecados, solo puede ser por una libre elección. Cristo dio repetidamente invitaciones tales como: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. O: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Confiando en el sentido lógico de las palabras, solo podemos concluir por las Escrituras que Cristo está ofreciendo un regalo a todos que puede ser aceptado o rechazado. No hay duda que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, pero no como el delito, así que también es el don gratuito, Romanos 5:15. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Porque por gracia sois salvos, es don de Dios, Efesios 2:8. Dios nos ha dado vida eterna, 1 Juan 5:11, etc. Por su propia naturaleza, un regalo debe ser recibido por un acto de la voluntad. Si es forzado sobre el destinatario, no es un regalo. Trágicamente, el calvinismo socava la misma base de la salvación y la relación en amor y en confianza del hombre con Dios a través de Cristo.